Bueno. Soy yo, mi amor. Antes de que me cuelgues, nomás déjame explicar que... No me vuelvas a llamar, tratando de explicar.